Buenos días. Bueno, sí, estamos a punto de comenzar una nueva jornada nacional, porque en cada una de las provincias se estarán movilizando compañeros y compañeras de muchas organizaciones sociales y también desde barrios de pie. Y particularmente en la ciudad de La Plata estaremos manifestándonos una vez más en las puertas de la Municipalidad de La Plata ante la ausencia total del gobierno de Julio Garro, que lejos de sentarse y dialogar para poder ver cómo aportan a resolver las problemáticas más urgentes, nos cierra la puerta en la cara todos los días a través de sus funcionarios, de Oscar Negrelli, entre otros, que día a día nos vienen pateando una posible reunión para ver cómo podemos hacer para que las situaciones más complicadas de pibes que están pasando hambre y donde la crisis se agudiza profundamente y en nuestra ciudad lo estamos viendo con claridad, no solo afuera del casco, sino también en las propias calles de nuestro centro, con más pibes, más personas, más adultos que están durmiendo en la calle. Lo que estamos solicitando es que se declare también acá la emergencia alimentaria y que efectivamente nos dé una respuesta concreta. No vamos a movernos de las puertas de la municipalidad hasta que efectivamente nos digan cuál es la propuesta que tienen para, por lo menos, intentar resolver lo más acuciante para nuestra ciudad.